Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 365. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del señor Sparwolf, que es la que hay, Gio. Vamos a toda velocidad, chumpa y chumpa ya. Esto es mediodía. Mediodía confirm, gente. Sí, señor. Encima de que el podcast es corto, estoy acelerado. Vengo acelerado del fin de semana, pero más información de eso en el que es la que hay. Tú sabes por dónde voy. Tú sabes por dónde voy. Estoy aquí brincando como los boxeadores de lado a lado. Yo estoy medio acelerado hoy, pero es porque le metió cafeína al cuerpo más de lo usual. Damn. Mi esposa hoy le dio comprobar una receta que se topó en la internet con ella. De hecho, yo también me había topado con ella. Y es que tú coges café instantáneo, agua y azúcar y empiezas a batirlo, a batirlo, a batirlo, a batirlo. El agua tiene que estar caliente. Okay. A batirlo. Lo bates, lo bates, lo bates. Y crea un tipo como que de mousse, como si fuera... Tiene una textura así como mantecado medio derretido. Ok. Y entonces, ya que lo tienes con esa consistencia, en una taza, echas la leche y con un scoop le echas el mousse ese. Mano, le da un efecto súper, súper cool. Nice. Y comenzamos la mañana. Mi esposa dice, esto para una tacita, no vamos a hacer una tacita. Hizo como para cuatro tazas, dos para ella y dos para mí. Entonces, después tomamos café regular. Pues ese no contaba porque ese era como dessert. Y entonces, también mi esposa, pues, se ha puesto ahora a bake. Y entonces hizo, un bizcocho durante el día. Y entonces el frosting lo hizo también de café. Estamos sobrecafeinados hoy. Uy, se te llama en casa gato hoy. Sí. Usualmente yo tomo café solamente en las mañanas. Y yo tomo, pues, la porción de aproximadamente dos tazas. Pero sí, eso es lo que tomo en todo el día. Pero hoy no, hemos estado... Con la cafeína. Si supiera, acá en el Sparrow Nest estamos al revés que en el Gato Caso. Esto, a nosotros se nos acabó el café hace como tres días. Entonces estoy esperando. ¡Qué burlón! ¡Desgraciado! Yo también me reiría si fuera tú. Estamos esperando a salir, porque pues obviamente estamos saliendo solamente lo necesario. Ya toca hacer compra, tocaba hacer compra el miércoles. Pero hay unas gestiones que tengo que hacer mañana, así que mañana voy a salir y obviamente mañana llega café nuevamente acá a el Sparrow's Nest, pero por ahora estamos como que un poquito jittery, así medio tecateado, como que de repente caminas por la cocina y te da un escalofrío cuando ves la cafetera. O es algo así. Si cuando vayas a comprar café, yo no sé si tú le metes al instantáneo. Aquí siempre es instantáneo en caso de emergencia, de que se acabó el café y no nos dimos cuenta, pues le metemos al instantáneo. Okay. Yo no tengo mucho problema. Esa receta suena bufia. Yo no tengo mucho problema en beber café instantáneo del que sea. Yo bebo de cualquiera, esté bueno, esté malo. Eso es como la pizza. Yo como pizza buena y pizza mala. Yo no discrimino. There's no such thing. Yeah. Bueno, pues gente, hoy tenemos un show cortito, pero va a estar muy bueno. Así que gente, vamos a darle paso a este episodio. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y comenzamos acá con la primera noticia, gente. Este pasado miércoles, Google anunció que su servicio de streaming de videojuegos, Stadia, estará gratis para todas las personas que tengan una cuenta de Gmail. Adicional a esto, Stadia Pro, que es su servicio de suscripción que tiene precio de $9.99 al mes, estará gratis por dos meses. ¡No! Ya, lo cual le da la oportunidad a las personas de disfrutar de los siguientes juegos, que son los que están... imagínense que es el Game Pass. Pues este Game Pass de Stadia incluye Destiny 2, The Collection, Greed, Guild, Steam World Dig 2, Steam World Quest, Hand of Gilgamesh, Serious Sam Collection, Fleeting, Stack on Stack on Stacks y Thumper. Está malito el catálogo ahí. Pero gente, si a usted le interesa, es gratis probarlo. Realmente tiene que estar probando el Stadia Pro, de lo contrario, lo que tiene es acceso a la plataforma y usted compra su juego y lo juega de esa manera. En Google Stadia, para los que no recuerden claramente cuándo salió, fue en noviembre del año pasado. Actualmente está disponible en 14 países. y la plataforma cuenta con tan solo 38 juegos disponibles para comprar. Esto es un mega desierto. Diantre. Este release de este servicio fue horrible, horrible, horrible. Google hizo un trabajo pésimo. Ellos tenían que comenzar por lo menos dando el juego más básico del mundo, qué sé yo, cualquier juego. La cosa es que le pusiera el pie a la gente en la puerta, de que déjame ver qué tal funciona el servicio para mí. Pero no, lo dejaron ahí como que quieres jugar, compra un juego. ¿Cómo yo voy a comprar un juego con un servicio que ni he probado? Para probar. Ya. O paga por el Stadia Pro un mes. Yo no sé si ellos tenían, you know, el esquema este de que pues la primera semana, 7 días gratis, después te cobramos. I don't know. Pero inicialmente no me daba buena vibra, no me interesaba. Así que ahora que están haciendo esto, no lo descarto. Lo que necesito es un tiempo para poder ir y, you know, hacer lo que tenga que hacer. Y simplemente lo que quiero es probarlo. La librería de juegos que están ahí por el medio del Stadia Pro no me interesan sentarme a jugar ninguno. Pero ya, lo que quiero ver es qué tal funciona. Ellos sí indicaron que el servicio lo están limitando un poco en cuestión de resolución. Para ponerse en línea con los otros servicios de you know, como Netflix y Amazon Prime Video, etcétera, que han bajado un poco la calidad de los videos para reducir un poco el tráfico en la internet, que ahora con tanta gente desde las casas streameando en todo momento, utilizando la internet, pues hay mucho tráfico. Entonces, para aliviar un poco la cosa, pues están restringiendo. Usted puede jugar HD, no se preocupe, no va a tener que jugar en Standard Definition. Puede jugar HD, no puede jugar en 4K. Es lo que están restringiendo ellos, igual que Netflix. Usted no puede ver, yo creo que actualmente, películas en 4K vía Netflix, porque están restringiendo un poco el tráfico de internet. Así que si a usted le interesa Google Stadia, ya sabe, está gratis. Si usted tiene una cuenta de Gmail, ya lo que tiene es que ir y completar el proceso y puede darle un try. Nice. A mí me interesaría probar por lo menos la tecnología. Uh-huh. A ver qué tal, a ver qué tanto, si alguno, ¿verdad? Lag hay, que debería haber, por lo menos es lo que se rumora fuertemente. Yo no conozco a nadie que haya probado Stadia, y ahora que está gratis, mano, me acaba yo regalado, whatever, lo probamos, y ya. una experiencia más para el libro. Exacto. Pero definitivamente esa librería está malita. Me preocupa en el sentido de que si esto salió efectivamente en noviembre del año pasado, ya es hora de que por lo menos esa librería de juegos esté llegando al menos a 100 y todavía tienen 38 juegos disponibles para comprar. It's not that good. No es una buena señal. Hubo mucha gente que estaba diciendo que este proyecto Indeed iba a ser un proyecto nati muerto, que esto era otra porquería, whatever, whatever, y aparentemente dieron en el blanco con esto, mano. Esto a mí me asustó mucho. Google Stadia iba bien conceptualmente. Cuando ellos lanzaron los primeros anuncios de publicidad, eso fue un cringe fest. O sea, es como que, wait, esto no va a la par con lo que ustedes estaban hablando, me da miedito, y ahora, boom. O sea, desde ese tiempo y desde el release, realmente no se había escuchado nada de Google Stadia. Fíjense que ahora hace parte de las noticias, número uno, porque no hay mucho de qué hablar, no hay nada pasando realmente en el mundo del gaming. Número dos, lo están dando gratis. Entonces, como que, ok. Ven y pruébalo, por favor. Sí, please understand. Lo que sí yo he escuchado es que ellos están trabajando con varios estudios para tener títulos exclusivos de la plataforma. Okay. Ahora con esto del coronavirus, tú sabes que los estudios de desarrollo también pues están sufriendo por lo mismo. Sí. Uno puede trabajar remotamente hasta cierto punto. Pero ya todo se está deteniendo, todo está viéndose afectado. Vamos a ver qué sucede. Google es una compañía con muchísimos recursos. Me imagino que ellos tienen que haber presupuestado darle la oportunidad a esto por largo tiempo. Y quizás están preparados para perder dinero a principio. Down the road, yo no le veo futuro a esto. No es la primera vez que como que Google hace o coquetea con entrarle al mercado de los videojuegos, pero como que no, como que ellos no son la compañía indicada para correr esto. Yo lo que sospecho es que eventualmente ellos van a vender el sistema, la plataforma, la estructura, se la venden a alguien. como pasó, por ejemplo, el PlayStation Now, eso era Gaikai, era un servicio aparte. Entonces Sony básicamente compra la tecnología, lo rebrand, le pone el catálogo de juegos de ellos, y eso es lo que han estado corriendo. Han seguido pues trabajando en él, pero ya fue algo que no tuvieron que desarrollar ellos mismos, sino que lo compraron. Así que yo no dudaría, si digamos, eso, desde el punto de vista técnico, pues yo no sé qué está pasando detrás de you know, en la parte técnica de esto, pero digamos que hay una compañía que sea muy muy sabia y sepa cómo mercadear esto, quizás podría comprarle el sistema, you know, infraestructura a Google y hacer un mejor trabajo. Nice, nice. Esperemos que sí, mano, porque conceptualmente continúa sonando muy muy atractivo si saben trabajarlo, ¿verdad? Suena a que esto que estás diciendo de otras compañías, tal vez venderlo eventualmente sea el camino a seguir. Por parte de ella estaremos bien pendientes acá en Nivel Escondido, así que pendientes a nuestras noticias, ¿verdad? Y cuando lo discutamos, pues pendiente acá al podcast. Vamos acá rápidamente a la próxima noticia, gente. Nintendo y Lego oficialmente lanzarán al mercado la línea de Lego Super Mario. Las preórdenes ya están disponibles, pero ojo que lo que puedes preordenar es el kit base para el Lego Super Mario World y tiene un costo de $60, incluyendo 231 piezas. Si haces la preorden, ahora mismo en estos días se publicó, ¿verdad?, por parte de Lego, que va a estarse ofreciendo una de las expansiones, ya sea o Monty Mall y el Super Mushroom. En la noticia no se desprende, ¿verdad?, si es una de las dos o las dos. Con el pre-order no me extrañaría que sean las dos, porque son sets relativamente, pues se sobreentiende que serían sets pequeños, aunque realmente no dieron muchos detalles al respecto. El Starter Kit va a permitir construir niveles en los que Mario tendría que moverse de sección en sección, acabando con diversos enemigos, muy similar a lo que es el videojuego. La figurita de Mario es como ninguna otra en el mundo de Lego, porque tiene una pequeña pantalla, incluso speakers integrados para darle al set una experiencia más cerca a lo que es la popular franquicia de videojuegos. Los demás sets se van a interconectar a este set principal para entonces ampliar las posibilidades de juego. Nintendo reveló vía Twitter dos sets adicionales. Uno que se llama Piranha Power Slide, con un costo de $29.99, que es un set relativamente pequeño y que le añade las icónicas plantas a este nuevo mundo en Lego en una especie de sub y baja. Tienes que poner a Mario como que en el medio y Mario hace balance entre una planta y otra, obviamente sonando y gritando, haciendo el sonidito del de como que está en problema. Es algo bastante cómico. Y el otro es el Bowser's Castle, que va a ser un boss battle, obviamente más extenso y más imponente, y este va a tener un costo de $99.99, así como usted lo oye. Aparte de estos detalles, también se sabe que Bowser Jr. y Yoshi en algún momento van a ser parte de algún set de esta colección. La fecha de lanzamiento de estos Legos va a ser el 1 de agosto y toda la línea va a estar disponible ese mismo día. Como dije al principio, el pre-order solamente aplica para el starter set. ¿Okay? Gato, ¿viste los sets de Lego de Super Mario? Vi el primer trailer. Esta última noticia no sé si vino acompañada con trailer. Pero ya, yo vi cómo funcionaba, veía el nene, veía el sonidito y las cosas. Se ve de lo más cool. Se ve de lo más cool para niños que se vayan a sentar a jugar con él. Para uno que ya es adulto, que uno realmente no se va a sentar a jugar con él, que quizás lo compraría por colección, está muy caro. I agree. Totally agree. El estilo de bloque no me gusta. Me recuerda a una mezcla entre, los creo que duplos, unos que se llamaban Kinetics y otros que eran los duplos, que eran los más grandes. Realmente Mario literalmente parece una figura de duplo, pero optimizada. En términos de que literalmente tiene un televisorcito en el pecho, y suena. Entonces, depende de lo que usted haga. Y de hecho, los sets interconectables y toda la cosa, ¿tú sabes a qué me recordó? A ese juego de mesa que muchos de nosotros tuvimos. Oh, exactamente. Sí. O lo tuvimos, o tuvimos algún vecinito que lo tenía, pero ese juego siempre fue bien icónico. El denominado Mousetrap o Trampa para Ratones, no sé, era un juego de Milton Bradley, no sé cómo lo conocerán nuestros amigos en Latinoamérica o en España, pero sí, era un set elaborado que entonces tenías que tratar de atrapar al ratón con cierto, o salvar al ratón, era librándolo de ciertas trampas, era bastante elaborado. Pues así mismo es que se ve este set. Una vez usted los interconecta, realmente es algo bastante flat. O sea, no hay nada muy alto. Bowser es bastante grande, pero no tiene la misma función de Mario. Por lo menos por lo que se vio en el videíto de release, no se veía como si Bowser sonara, que sería algo cool. Esto es el Bowser Castle, y usted se imagina, diantre, $100 un Bowser Castle. Usted pensaría en un castillo estilo medieval de los de Lego de antes, ¿verdad? Pues no, nada que ver. Es un pedacito. Bowser está como que en el trono, hay como que unos fueguitos a los lados. Realmente no pensaría que eso costaría $99.99, pero esa es la que hay. Así que se han juntado la gimnasia con la magnesia, el hambre con la miseria, Nintendo y Lego. O sea, dos compañías que de por sí su apellido es múltiples signs de dinero en los dos, porque el Lego, olvídate que es carísimo desde siempre, y Nintendo ni se diga, que no baja los juegos, así sean refritos tres veces, como quiera te lo venden a $60 por un buen tiempo, y de 1,100 es que lo puedes conseguir en especial. Así que se han juntado esos dos, sabe Dios ahora qué es la que hay. A mí me encantarían Lego sets de Mario, como que en la versión de Lego original. O sea, un setcito de así como que de Mario Kart y el tamaño Lego y los bloques Lego normal. Eso estaría super cool. Qué sé yo, un set de Super Mario, un diorama o whatever de Super Mario World como tal, con la capita, algo así. Pero en esa línea de sentarme a jugar, again, me recuerda a un juego de mesa. I'm not going for it. A mí lo más que me incomoda de la figurita de Mario en este set es que es completamente flat. Y tú sabes que me acuerda en la cara así a Mr. Potato Head en Toy Story 3, cuando están haciendo el plan de escaparse y pone todas las piezas de él en la tortilla. Eso es lo que me acuerdo. Que está de lado, sí, la nariz, sí. De lado. Pues, tienes razón. Pues ya, para los niños que les interese esto, fantástico. Pero ya, para nosotros adultos que realmente no vamos a jugar con él ni nada de eso, hay figuras de Mario que se ven muchísimo mejor y no cuestan tan caras. Anyway, super cool, que de todas maneras. Bueno, vamos a pasar acá a la siguiente noticia, gente. Finalmente Sony ha mostrado algo tangible de la PlayStation 5. Resulta que la pasada semana, fue como miércoles o algo así, presentaron el modelo del control de la consola. Para sorpresa de muchos, el nuevo mando no se llamará DualShock 5. El mismo se llama DualSense. El control que presentaron en su mayoría es de color blanco y el resto es color negro. Son dos tonos el control. Sigue el mismo esquema de botones que ya conocemos de por siempre. También cuenta con un puerto para audífonos, como ya lo conocemos del PlayStation 4, del DualShock 4. Pero nuevo, tiene retroalimentación háptica. También tiene micrófono integrado. Eso es algo totalmente nuevo. Si fuera otra compañía, me preocuparía de que, diablo, esto lo que va a tener es un feedback increíble, pero Sony es una compañía que conoce de audio, así que me imagino que estarán haciendo algo que va a cancelar todo ese sonido externo que no sea de tu voz. Probablemente sea un micrófono unidireccional. O que tenga un rango en específico. Yo estoy muy interesado en saber qué tal funciona. También indicaron que el botón de share ha sido reemplazado, o renombrado mejor dicho, por Create, y el renombre viene porque ahora el botón va a ofrecer mayor funcionalidades. No fueron específicos, indicaron que más adelante van a dar más detalles, pero suena a que tomaste el screenshot o el video y también puedes saltar, digamos, ahí mismo al, ¿cómo es que se llama? El Share Factory, ajá. Me imagino que caerás al Share Factory, montarás un video rapidito ahí, quizás tienen algunos templates y lo haces todo por medio de ese botón. Sí, o algo equivalente. No sabemos si eventualmente Shark Factory va a pasar exactamente igual que como hiciste ahora, aunque yo sé que lo han pulido bastante. Yo no lo he usado desde que estoy con la computadora y eso, o sea, tengo manera de editar videos más fácilmente de otra forma, ahora con la capturadora, pero antes lo usaba bastante y era bastante bueno. So, están ahí si hayan hecho eso. Yo lo he usado en ocasiones porque se me hace más fácil editarlo allá, porque son unos cortes sencillos, sí, que sacar el archivo y traerlo a mi computadora porque no estaba capturando en ese momento. Vamos a ver, yo imagino que vendrá una nueva versión. Ellos han seguido dándole cariño, de hecho en estos días vi que estaba por ahí el template de Final Fantasy VII, por si quieres editar, pues tiene intros y transiciones de Final Fantasy VII y todas esas cosas. Nice, nice. Super cool. En cuanto al diseño de la consola, solo indicaron que los próximos meses estarán mostrando, así que todavía no sabía. Mi reacción al ver el control, dije, oh my god, ¿por qué blanco y así tan feo? Estéticamente... No me gustó a principio. Lo he visto ya tanto en estos días y he visto el potencial que tiene. De que, tú sabes cómo es la internet. La internet rápidamente comenzaron a hacer esquema de colores. Y yo como que, yo espero que eventualmente vengan en esquemas de colores. Y he visto cosas que la gente ha creado que, oh, God, oh, yeah. Oh, sí, no, ahí estamos con virus de Pope. Yo siempre lo he criticado. Había un tipo que se llama Whatever Pope en la comunidad de Xbox. Sumamente activo. Cuando digo comunidad de Xbox, es que desde la página de Xbox mismo le dan share. Yo no sé si es un designer, si es el lead designer, whatever, pero a lo que se dedica este individuo, por lo menos por lo que es famoso, es por generar consolas con skins que no existen. Eso era todo el mundo y todo el mundo, oh my god, qué Xbox más brutal, mira un Xbox de Halo, a Disney con Master Chief por el lado y el control de Cortana, wow. ¿Dónde está el botón para comprarlo? Ah, en ningún lado. Ok, ¿quién lo firma? El Pope ese. Entonces ahora Sony tiene su propia versión de Pope, porque se volvieron locos con esto de los controles, como el control blanco. Literalmente es bien fácil de editar para efectos de una imagen. So, lo han puesto que si controles, el mismo gato compartió uno en el chat de trabajo de Super Mario, lo más cómico. Había uno que si de ciertas comunidades gaming por ahí vi que compartieron. Había uno que pues lo pusieron negro con los botones como que similares a lo que era el PlayStation original. Con el botoncito con la P y la S originales, como que la gente se ha vuelto loca, como bien dijo Gato. Pero en términos de diseño, mano, eso es un control de 360, bienvenidos. O sea, ya la única diferencia es que Sony mantuvo los thumbsticks en uno al lado del otro. Y el D-pad, ¿cómo es? Donde tenían que ir, esa es la única falla del control del 360, que estaban invertidos, los joysticks estaban como que weird. Fíjate, a mí no me molestaba que el control de Xbox tuviera el joystick arriba, más arriba, no en el centro. No me molestaba para nada. Lo que sí me molestaba, me molestaban cuando era tiempo de jugar juegos de pelea. Ajá. Porque entonces ahí... tenía el D-pad en una posición muy incómoda. Aparte de que el D-pad era malito. Sí, pero... yo te iba a comentar que dependía del juego. Que dependía del juego, porque créeme que yo me forjé en lo que fue la época PlayStation 3 versus 360. Yo estaba en el 360, olvídate, full blast. Cuando empecé a jugar PlayStation 3, el control se me hacía bien incómodo. O sea, el Xbox 360... siempre tuvo en mente esto de tener un diseño bastante ergonómico. O sea, tú podías tener una sesión larga de juego y no te ibas a cansar. No ibas a tener dolor en las manos, no ibas a tener ninguna incomodidad, bla, bla, bla. No así con el PlayStation 3, o sea, dependiendo de cómo tú, ¿verdad?, lo que tú jugaras, los botones que requiriera presionar, etcétera, te daba casi artritis instantánea. Eventualmente, cuando ellos pasan el diseño de el mando de Xbox One, lleva mucho de lo que fue el mando de 360 nuevamente hacia Xbox One, pero no era quite ese feeling. Este mando de PlayStation 5 es un poco más alargado en la parte de abajo, pero es demasiado muy similar. Estoy casi seguro que se va a sentir prácticamente igual, por lo menos por lo que se ve, a un control de 360. Uh-huh. Y eso a mí me agrada, que yo espero que sea así, porque a mí me gusta mucho el control de 360. Yo lo encuentro que es un control bastante cómodo. De hecho, el control que yo uso en mi PC para jugar es un control de Xbox 360 con cable. Sí, es uno de los mejores controles. Sí, sí, es muy cómodo. Ya, mi único complaint es el D-pad a la hora de jugar los juegos de pelea. Bueno, hablando de D-pad, yo creo que yo nunca he hecho este cuento aquí. Cuando salió Mortal Kombat 9, yo lo adquirí para la versión de Xbox 360. Mi consola en ese tiempo era la consola de Gears of War 3. Y de hecho, todavía es la consola que tengo por ahí. Los mandos de Gears of War 3 ya estaban adaptados. Yo no me acuerdo para qué demonios ellos hicieron esto, gato, pero el D-pad, en una versión del mando para acá, tú podías oprimirlo hacia abajo y moverlo, darle como una rotación. Uh-huh. Y como eso tenía un spring y salía un poquito para arriba, un poquito para abajo. Ahora no recuerdo ni cómo era bien lo que hacía, ni por qué. Pero el cuento es que jugando Mortal Kombat 9 se lo volé para el... Oh, wow. O sea, estaba tratando de hacer unos combos y unas patadas o whatever. Me envolví y de repente hice un tracatacataca. Que veo que sale el D-pad y sale el spring. Y no. ese control nunca lo puedo arreglar. Así que... Rest in peace. So, eventualmente conseguí otro y lo sustituí. Pero ese... Ya, ese D-pad, yo no los culpo porque son muy pocos los juegos que actualmente, inclusive en ese tiempo, era mejor jugarlos con D-pad. Yo soy uno que juego con el thumbstick todo el tiempo, sí. Excepto juegos de pelea. Ahí sí que necesito el D-pad. Y los thumbstick de Xbox siempre han sido mejor que los de PlayStation. Ahora el del DualShock 4. Están decentes. Pero ya, esos de PlayStation 3, oh my god, eran malitos, y el de PlayStation 2 también. Particularmente. Porque yo los confundo. Uno es cóncavo y el otro es convexo. Lo que me refiero es que la curva en el de PlayStation es hacia arriba, mientras que en el de Xbox es hacia abajo. O sea, tu pulgar cae ahí. Y la hondonada esa. Yo creo que es cóncavo el término. Eso es término de geometría, pero ahora mismo no recuerdo cuál. Lo recuerdo los dos términos, no recuerdo cuál es cuál. So, el de Xbox, al ser hundido, tu dedo se queda más in place. El de PlayStation tendía a tu dedo como que a irse. Y entonces la solución era comprar... venían cóncavo es que tiene como que una onda nada, convexo tiene una protuberancia. Ah, pues al revés, lo estaba pensando al revés. Ok, pues eso mismo. De acuerdo a internet, ni te creas que esto... Oh, sí. Confía en la internet. Yo me acordaba los términos, no me acordaba para dónde era la curva. No fue mi mente. Pues, pendían como si fueran de silicón, como un condoncito para los thumbsticks. Sí. Y entonces eso tenía unos ribs for your pleasure. Y entonces se lo ponías y eso te ayudaba a que tu dedo se quedara in place. Esta sección es traída a ustedes por Durex. Durex para que Durex más. Troya más. Anyways, vamos a ver qué tal. El control, volviendo al control de PlayStation 5, el control visualmente, estéticamente, no me gustaba. Empezó a gustarme a cuando comencé a ver un mock-up de alguien. Alguien cogió uno de estos mock-up que habían hecho de la PlayStation 5, que lo habían hecho en negro porque todo el mundo esperaba que fuera negro, y le aplicó el esquema de colores, el blanco con tonos negros y una línea azul. Oh my god, ahora sí, I'm starting to believe. Vamos a ver qué tal se ve la consola, porque a eso por lo menos pinta una imagen mayor. Por lo pronto, sin haber visto la consola, estoy rogando de que saquen un control de un color adicional que no sea blanco y negro. I don't want that one. Pero si la consola se ve así, uff, I'm okay with white, porque mi consola, de hecho, mi consola de PlayStation 4 es la consola de Destiny, la original, todavía funciona lo más bien. Es verdad que el abanico se cree turbina de avión cuando juego ciertos juegos, pero todavía me funciona algo bien. Y esa consola, obviamente el control, el mando que trajo originalmente era este Glacier White, que era mezclado como que blanco y como un grisecito. Esto, y yo lo encuentro bonito. El blanco como tal en mandos o en consolas no me molesta. De hecho, desde el 360 original, lo encontraba chulo. Lo encontraba raro, o sea, inconveniente en el sentido de que se ensuciaba más rápido. Notas el sucio mucho más rápido. Pero por lo demás no, lo encontró nice, you know. Pero esa es mi perspectiva. Y a mí me gusta blanco también. De hecho, yo tengo controles blancos. He tenido siempre controles blancos. Una vez compro controles adicionales. Okay. Consolas, nunca he tenido consolas blancas, pero es porque pues no se me ha presentado la oportunidad. Pero ya, me gusta el blanco en los dispositivos. Pero nice. Volviendo a esto, todavía el PlayStation 5 en mi mente es negro. Hasta que me prueben lo contrario. Entonces, por eso es que me choca tanto. Ya. Yo quiero que me lo muestren para cambiar ese avatar que yo tengo en mi mente. Sí. Porque si la consola es negra y el control es blanco con negro, como que ¡no, te lo pega! ¡Esto no pega, demonios! Lo subí de inmediato. Sí. So. ¡Qué maché! So. Capaz que lo pone con Sharpie por encima. Lo desmonto y lo pinto yo mismo. Ajá, para que pegue. Yeah. GG, mano. GG, estaremos bien pendientes de eso, mano. Lo que es seguro es que muchos de nosotros lo vamos a comprar de cabeza. Bueno, vamos a la última noticia, gente. Esta es una noticia cortita, pero bastante interesante. Y es que un par de días de ausencia fue lo que aguantó Warzone sin la opción del trío Squad. Resulta que con el patch de la nueva temporada, pues esta opción, ¿verdad?, que era prácticamente la opción default, podríamos decir, fue sustituida por quads, que eran los grupos de cuatro, y esto se venía rumorando hacía tiempo, y efectivamente así fue. Infinity Ward decidió incluir la opción de juego, así que ahora hay tres modos en Battle Royale. Están los solos, están los tríos y están los cuartetos. No se sabe si es una movida permanente o no, pero a juzgar por la pronta acción de restituirla, pues la gente está especulando si es el favorito de los usuarios o el modo default en el cual los desarrolladores pretenden que usted juegue Warzone. Estoy hablando nuevamente de la restitución de Trio Squads. Gato, ¿de tres o de cuatro? What's your choice? Entre más, mejor, pero ya. Yeah. Cuatro, si hay cuatro para jugar. Si lo que hay son tres personas, en el caso de nosotros, que jugamos, surfing, tú y yo, tres, porque así no tenemos que rellenar un cuarto con un desconocido. Pero ya, si mi corillo es de 4, pues yo quiero que el modo sea de 4. Y si mi corillo es de 8, yo quiero que el juego sea de 8. También deberían hacer, ya que falta un dúo para tener 4 modos, pues solo dúos, tríos y cuartetos, ya está. Si quieres jugar solo, si tienes solamente una persona, si tienes 3 o 4, pues ahí por lo menos se llena la expectativa de todos. Y lo de hacer un Royal Rumble de 8 versus 8, deberían considerar, escúchenos bien, Infinity War, que yo sé que ustedes nos escuchan toda la semana, deberían considerar incluir un modo de partidas privadas. Es decir, donde usted genere, qué sé yo, si se logra conseguir 15 versus 15, pues vamos para allá y nos tiramos en ese mapa, 15 personas versus 15 personas. Esto, again, en modo privado, o sea, nada de mod adicional, no, luego como es, pero donde usted controle la cantidad que usted quiera. Eso son whatever amount of players, que ahora no sé si son 100 o si son 70, 80, lo que sea que hayan en el server, para matarse, que usted como jugador tenga la opción de crear una partida privada donde usted invite a la gente que le dé la gana. Infinity War, tomen nota, no me tienen que dar regalías por eso. Y esas son las noticias para esta semana, gatito. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá y vamos para la siguiente sección. El Tato Kick de la semana. 15 de abril de 1990, nace en París, Francia, la actriz Emma Watson. Nice. No sabía que era tan chamaquita ella. Pues yo no sabía que había nacido en París, yo pensaba que ella era de Inglaterra. Oh, por el acento, ¿verdad? Y bueno, you know, las películas de Harry Potter, gente, para los que no sepan, estén tratando de descifrar quién demonios es Emma Watson. Ella es Hermione Granger, en la saga de Harry Potter en película. Yeah. Como toda esa producción era mayormente dominada por actores británicos, y yo pues, okay, pues ella también, y pues quizás nació en París y se crió en Inglaterra. Uh-huh. La gente en Europa tiende a moverse con mayor facilidad. Yeah. Pues felicidades a ella, ¿no? Ya nos escucha toda la semana. Su papel en Beauty and the Beast me gustó bastante, fíjate. Estoy aquí repasando rápidamente la movigrafía de ella, el IMDb, y de todas las peliculitas que hizo, obviamente su papel más icónico es Hermione, pero su papel en Beauty and the Beast como Belle estuvo nice. Ah, yo todavía no lo he visto. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá. Como mencioné a principio del show, no hay publicaciones esta semana. No hay nuevos videojuegos. Por lo menos en la fuente que nosotros consultamos, no hay nuevos videojuegos. Puede ser que haya un juego que va a salir digital, pendiente o algo así, pero por lo menos las fuentes no capturaron nada. Sí hay algo para la otra semana de arriba, pero para esta, nada. Blu-rays y DVDs, poco, no hay nada. Yo creo que están aguantándose porque como la gente no está yendo a las tiendas, uh-huh, están aguantando en ese aspecto. En el cine tampoco, gente. No está estrenando nada en el cine. La gente no puede ir al cine. Yo creo que lo que ya estaba en proceso de salir fue, pues lo sacaron y tuvieron esta oportunidad de poder streamear la película que está en el cine, etcétera, pero no creo que vayan a continuar haciendo eso. Lo que puedan parar los estudios y estrenarlo más tarde, de seguro que lo van a hacer. Así que esta semana, nada de nada. Vamos a continuar por acá. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Esta estaba mega, mega, mega difícil. La melodía le pertenecía a Astro Warrior. Es un juego de 1986 para la Sega Master System. Damn, gato, ¿y qué te dio con buscar ese juego? No sé ni por qué me llegó a la mente. Yo jugué este juego back then, en su tiempo. Este juego en un punto venía con la consola. Si tú recuerdas el tiempo de Sega Master System, el juego, la consola venía originalmente. Fíjate, back then las consolas venían con juegos. Tú la comprabas y tenías juegos. Sé que no recuerdas, pero sí. Yo recuerdo eso. Pues venía con un cartucho que traía dos juegos: Hang On y Safari Hunt. Pero luego reemplazaron, creo que fue Safari Hunt, y le pusieron Astro Warrior. Astro Warrior era un shooter de esto de navecita. Tú veías la navecita en un top view. No era la gran cosa, pero comparado con otros juegos en ese entonces, dices, mira, es un shooter, está de lo más chévere. Yo lo jugué bastante. Yo no lo jugué como parte de este cartucho doble, yo lo jugué solo. Yo tenía un amigo que también tenía Sega Master System y nos pasábamos prestándonos juegos, y yo le presté uno y él me prestó y ya, a mí me gustaba. Ya, no te volaba la mente, pero me gustaba. Entonces, for some reason me llegó a la mente el juego y dije, voy a buscarla. Pero ya, nice, No es uno de los mejores títulos de Sega Master System, así que por eso es que estaba difícil, porque probablemente usted quizás nunca lo jugó. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos para la pregunta random, y dice así: Nick Fury se retira, aplicas para su puesto y te lo dan. Tú te hartaste de los Avengers que formaron el equipo en el MCU, así que los despediste. Gil necesita que el programa siga corriendo. ¿Qué otros héroes de Marvel reclutarías para llenar al menos 5 de esas plazas? Todo el mundo ha votado. ¡Fuera! Tío, ¿comienzo tú o comienzo yo? Podría comenzar yo. Mano, yo rápidamente me puse a pensar y yo dije, ok, yo quiero un equipo badass, así que mi equipo tiene que ser liderado por alguien que tenga guts, que tenga una maña, una mente estratega, que sea un Papo John Wick de la vida. Así que como estamos en el universo de Marvel, obviamente se me fue a la mente para Frank Castle, a.k.a. Punisher. También tiene que formar parte de mi equipo Logan. No puedo ver a los Avengers míos, ¿verdad? A mis Avengers, sin la sabiduría que aportaría Logan desde la perspectiva que entiendo que sería el miembro más experimentado del grupo, ya habiendo colaborado con los X-Men, ya habiendo pertenecido a Alpha Flight, ¿era que se llamaba ese otro grupo? De los mutantes de Canadá. Alpha Flight. Alpha Flight. Uh-huh. Ah, gracias. Tiene el blanco. Esto, y tiene la habilidad prácticamente de ser inmortal. So, ha vivido, pues, en su propia carne, pues, varias vidas con en su mente. So, desde mi perspectiva, tiene mucho que aportar al grupo. Me gustaría ver también ahí a Blade. Blade es un personaje de Marvel que, obviamente, vimos en puesta en escena de la mano de Wesley Snipes, pero el personaje es mucho más que eso. La serie ni se diga, la serie es un cringe fest del cara, pero el personaje como tal es un personaje bien nice, bien desarrollado, obviamente tiene lazos con los vampiros, tiene todos estos superpoderes, es el Daywalker, o sea, Blade es Blade, tiene que estar en mis Avengers. También me gustaría ver a Johnny Blaze alias Ghost Rider como parte de mis Avengers, esto haciendo como que un lazo con el mundo quote unquote espiritual, si hay alguna amenaza, con estos monstruos, ¿verdad? De inframundo, que se quieren lucir, pues ahí tenemos nuestra versión de Spawn en la casa, y la fémina del grupo, la estelar, la mamizonga, que cualquier cosa, cualquiera de estos se desmaye, ella pudiera intervenir con el mismo poder, Rogue, obligado, nah. Titania. ¿Verdad? De los X-Men. Muchos X-Men ahí, muchos X-Men. Sí, hay por lo menos dos. Hay por lo menos dos. Logan y Rogue. Me puse a pensar como que no. Quiero una chica también, formalmente en el equipo. Que de hecho, en Avengers, Black Widow como tal, pues sí, está ahí, pero como que llega y se va, son misiones más stealthy. No. Yo a Rogue la quiero en el campo allá, que pueda aguantar par de pescosas y repartir par ella. Pues esos son mis five choices para Miss Avengers. Nice. Yo, rápidamente mi mente saltó a X-Men, claro está. Pero yo le di más una tonalidad a mis decisiones en cuanto a que sean personas fáciles de manejar, poderlas mantener en línea. Pero acuérdense, yo soy el jefe de ellos, yo soy el nuevo Nick Fury. Esa no la pensé, yo estoy muerto el primer día. Yo pensé rápido en The Punisher. No. Mi primer pick, Hank McCoy, Beast. Brutal. Ya, Beast sería dentro del team de ellos. Yo lo pondría como que team leader. Muy sabio. Muy fuerte. Iceman sería mi segundo. A mí Iceman siempre me ha gustado cómo se mueve en el mundo, así que ahí lo tengo. Fémina, yo pensé en dos, pero realmente la fémina, Kick-Ass, Elektra. Nice. El tanque del equipo, ya que tenemos que sustituir el tanque, puse a Thing, el de Fantastic Four. Nice. A Ben. Y entonces, mi quinto es porque, yo puedo en mi mundo, yo puedo ser ¿cuál es la palabra? Cuando uno hace nepotismo, uno déspota, ¿qué se llama? Ajá. Yo pondría a Cecilia Reyes. Simplemente okay. Porque puedo. que por cierto, el personaje de Cecilia Reyes lo van a traer a la pantalla grande como parte de New Mutants. Nice. Estoy molesto que no escogieron una actriz puertorriqueña para hacer de Cecilia Reyes, pero ahí le vamos. Por lo menos es latina, es brasileña la actriz. La actriz se llama Alice Braga. Ok. So, ahí yo la incluí porque sí, porque es prima mía. Brutal. Y ese es mi equipo, gente. Si usted quiere dejarnos saber cuál sería su nuevo equipo de Avengers, pues recuerdo que usted es el nuevo líder de S.H.I.E.L.D. Ahí, usted es el jefe de ellos. Así que nos deja saber, lo puede hacer en los comentarios del podcast o cuando salga esta pregunta random allá en Facebook. Bueno, pues vamos ahora para el tópico de esta semana. Y esta semana toca Back to Retro. Uy. Y estaba aquí pensando a ver qué podemos hacer, y me vino a la mente hablar esta semana de la consola portátil Game Gear. Yo sabía que Gio tenía muchísima experiencia con la consola. Yo tengo algo de experiencia con ella, así que mira, yo creo que se puede dar un buen tema. Gente, la Game Gear fue una consola de juegos portátil de cuarta generación que fue lanzada al mercado por Sega el 6 de octubre de 1990, esto en Japón, y en abril de 1991 en Norteamérica y en el mercado europeo. Su sistema era de 8 bits y compartía en gran parte su hardware con el de Sega Master System. Contaba con una pantalla horizontal de 3.2 pulgadas, retroiluminada, con paleta de colores. Específicamente la paleta de colores eran 4096 colores, pero tan solo 32 colores en pantalla, a la vez. Durante su tiempo de vida, compitió directamente con la Game Boy de Nintendo y la Atari Lynx. Su precio al salir al mercado norteamericano fue de $150, lo cual lo puso en una posición más atractiva que la consola portátil de Atari, la Lynx, porque esa costaba $180. Pero no en una mejor posición que el precio de la Game Boy, que costaba $90. En 1997 el sistema fue descontinuado, logrando vender solo alrededor de 10.6 millones de unidades, lo cual es como 10 veces menos que lo que vendió la Game Boy. Su catálogo contó con 371 títulos, y esto es en todos los mercados combinados. Algunos de sus juegos con mejor aceptación entre el público lo fueron Gunstar Heroes, Baku Baku Animal, Wonder Boy 3 The Dragon's Trap, Sonic the Hedgehog 2, Shinobi 2 The Silent Fury, Bubble Bobble, Street of Rage 2, Power Strike 2, Prince of Persia y Shining Force 2 The Sword of Kaya. Como era usual con las consolas portátiles, los accesorios no podían faltar, más allá de los típicos bultos y cables y cases y cositas. La Game Gear contó con dos que para mi opinión son dignos de resaltar. El primero es el Gear Master, que era un accesorio que permitía a la Game Gear correr juegos de Sega Master System. Y el segundo fue el TV Tuner. Este accesorio le daba la habilidad a la consola de recibir señal análoga de estaciones de televisión, o sea, convertía a su Game Gear en un televisor portátil. So, tenía antenita y todo. Usted tuvo Game Gear. Eso es así. ¿Qué me cuenta usted de la Game Gear? Mano, yo fui un late adopter del Game Gear. Yo creo que el Game Gear llegó a mi casa como en el 95, 96, por ahí. Pero lo disfruté muchísimo. Esta consola para mí fue, esta consola portátil, para mí fue una, prácticamente una innovación. O sea, el Game Boy estaba brutal, sí. Pero el Game Boy era en verde, o sea, era en diversas tonalidades de verde, por no decir blanco y negro. Al tú tener una consola a color, prácticamente tú tenías un televisorcito a mano, donde jugabas pues juegos que eran muy similares a lo que eran juegos del Sega. Esto, tenías a Sonic 2, tenías juegos de franquicias existentes. Yo recuerdo que para el Game Gear salió Lion King, salió un jueguito de Jungle Book, salió por ahí también parte del catálogo o versiones del catálogo original de Sega. Estaba también Echo the Dolphin, estaba Sonic Spin, Spinball, estaba Sonic 1, Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2. No era exactamente igual, habían unos cambios, etcétera, pero era bien, bien entretenido. La versión que yo tenía, a mí me la regalaron de Navidad, y era una versión deluxe del Game Gear. Traía un bulto grande, era como un maletín. De hecho, ese maletín todavía existe, lo que pasa es que el contenido interno pues ya no. Y adentro había como una, como un plástico que uno ahora de adulto uno diría, contra, ese plástico como que no era para tenerlo ahí todo el tiempo, pero era lo que ellos pretendían que uno hiciera. Esto, porque tenía espacio exacto para poner el Game Gear, tenía espacio exacto para colocar el cable para poder jugar conectado a la corriente. Sí, gente, porque este armatroste, porque para acabar de fastidiar, era grande. Requería 6 baterías AA. 3 de un lado, 3 de otro. Las baterías recargables en ese tiempo no eran muy famosas, que digamos, no eran fáciles de conseguir. Tampoco eran muy baratas. Me atrevería a decir que en un periodo fueron inexistentes. Más o menos salieron para ese tiempo, pero tampoco era, you know. Eso no era muy común, usted tener una opción real para efectos del Game Gear y no gastar baterías. Y esta consola literalmente meaba baterías. O sea, usted le ponía las 6 baterías y tenías una sesión de juego como de 2 horas. Y me acuerdo como en la hora que cuando tenías la batería baja, el juego prendía y apagaba la bombillita de power. Si usted prendía el Game Gear, el power prendía en sólido rojo. Pero entonces cuando tenías problemas con la batería, esa era la manera que te avisaba. Y cuando estaba a punto de apagarse, porque además está decirles que fueron incontables las veces que jugué esta consola y se me apagó en las manos, la bombillita prendía y apagaba, parpadeaba rápidamente. Era como un pi pi pi pi pi pi pi pi pi y se apagó. No sonaba, pero esa era la impresión que daba. Si la bombilla pudiera haber tenido un sonido, seguro era eso de un flatline. ¿Cómo te digo? El catálogo de juegos era un catálogo bien, bien nítido, era un catálogo amplio. Tenían juegos de todo. O sea, había platformers, había puzzles. Recuerdo que estaba el de Columns. Recuerdo que estaba Dr. Robotnik, Mean Bean Machine. ¿Verdad? La versión de Game Gear. Había un juego de Batman y Robin que yo tenía. Había un juego de fútbol de Joe Montana. O sea, eran un montón de jueguitos. O sea, los juegos eran cassettes pequeñitos. En negro. Prácticamente yo no recuerdo ninguno que fuera de otro color. Era como un gris oscuro. Y eran relativamente pequeños. El soundtrack era impecable. O sea, tú ponías el sonido que tú lograbas conseguir de esa consola versus un sonido de Game Boy, el salto era del cielo a la tierra. O sea, una vez más, Sega tratando de hacer todo lo posible por adelantarse, ¿verdad?, a los tiempos. Esta consola para mí fue sumamente disfrutable. Literalmente tenías 3 botones nada más a la derecha. Tenías un botón de Start, tenías un botón de un 1 y un 2. Si mal no recuerdo, a la izquierda tenías 2 botones, ¿verdad? Contando el D-pad y un botón de Select, creo que era lo que tenías a la izquierda. Y arriba tenías el botoncito de encender la consola o apagarla y un botón de volumen, que era como una ruedita. Parecía un televisor, ¿sabes? De portátil de esos por ahí, o un radio, de esos de AM que probablemente sus padres o sus abuelos tenían en tiempo de huracán, que era una ruedita. Para mover la estación o el volumen, así mismo era el volumen del juego. ¿Qué más te puedo decir, mano? Fue un tiempo bien divertido para mí. O sea, en términos de disfrutar esa consola, yo me la llevaba para todos lados. Si no tenía baterías, pues teníamos entonces la oportunidad de cargarla. Yo tenía un adapter para hacer la pantalla más grande, como una lupa. Uh-huh. Que tú le colocabas así, era un aditamento bastante weird, pero, y creo que Mad Catz fue el que hizo el que yo tenía, por lo menos. Y era bastante, bastante nice. Era un tiempo de vacilar. Ese aditamento que mencionaste del Gear Master, eso yo nunca lo vi. Nunca lo vi palpable. De hecho, es la primera vez que me entero de ese periferal que te permitía jugar juegos de Sega Master así como que on the go. Algo muy interesante, pero no sabía de su existencia. Ya, de ese yo nunca vi a nadie con él. Me parece que habían al menos 2 diferentes. Creo que tenían nombres diferentes, pero era lo mismo. Lo que pasa es que lo hacían diferentes manufactureros. O sea que son licensed by Sega, pero pues lo hace esta compañía y lo tira al mercado. Como tal, on the wild nunca me topé con uno. Lo que sí a mí me llenaba los ojos grandemente era lo del TV Tuner. Yo no tenía, nunca tuve un Game Gear, pero sí estaba totalmente consciente de que existía y lo había experimentado. Uh-huh. Pero como yo nunca he sido de jugar de manera portátil, como que no me llamaba mucho la atención. Mira, yo probablemente esté todo el tiempo jugando en mi casa, ¿para qué voy a jugar ahí? Yo estaba totalmente consciente de que la Game Gear era una consola de 8-bit, cuando ya uno realmente había dado el salto a 16-bit en Sega Genesis. Y era como que, no voy a estar jugando eso en mi casa. Pero lo del TV Tuner, oh yes, a mí me llenaba la mente de que, poder ir on the go y ver televisión. Qué bueno que nunca hice la inversión ni nada, porque te aseguro que no iba a coger buena señal. Era una antenita trililí. Yo nunca lo tuve, pero llegué a ver era caro. El item. Ajá. Costaba sobre $100. Era una cosa, pero ¿cómo va a ser? Y sabía si funcionaba o no bien. Yo decía, pero si lo más caro, en mi mente, yo decía, pero si lo más caro tiene que ser la pantalla, ¿cómo la antena va a costar tanto? Sí. Nunca lo compré. Llegué a jugar Game Gear bastante porque el nieto de mi vecino venía casi siempre a los fines de semana a visitar a su abuelo y se traía el Game Gear. Y yo llegué a jugar ahí, me parece que llegué a jugar NBA Jam, Mortal Kombat 1 también. Llegué sí, a Mortal jugarlo Kombat 1 estaba. Ahí. Sí. Yo que jugaba esos juegos en Sega Genesis podía ver que eran unos ports, no tan buenos como los que yo estaba experimentando ya, pero apreciaba el hecho de que ya él on the go, por ejemplo, estaba en casa de su abuelo, que en su casa de su abuelo pues no había consola y nada de eso. Él venía a visitar y se lo traía y podía por lo menos jugar on the go. Y yo, I can appreciate that. Luego más tarde, ya para cuando estaba en la universidad, un compañero de que vivía en la misma casa, un housemate, tenía uno y ahí yo llegué a jugar Column. Nice. Column yo no lo tenía, pero mi prima sí. Yo creo que es que estoy casi seguro, porque es que era bien raro. Tomando en consideración el momento en el que salió y el tiempo de vida, o sea, salió en el 91, yo recuerdo haber tenido esto again como en sexto grado, estamos hablando de 95, 96, por ahí, de hecho, el mío, yo me lo llevé para la escuela una vez, y un compañerito, que en el tiempo era un hijo de la gran, pero hoy en día es pastor, Dios lo bendiga, salió corriendo, me lo quitó, salió corriendo como para hacerme una broma, se cayó él, se peló y me fastidió el Game Gear. Entonces, la consola que eventualmente llega a mí nuevamente es su Game Gear. So, su mamá, muy molesta, lo hizo darme su Game Gear a cambio del mío todo fastidiado, que prendía y todo, pero yo era maniático con esa consola. La cuidaba, la limpiaba después de que la usaba, estaba como nueva, no la quería guayar, no la quería, pues obviamente se le cayó, se cascaron en el cemento, cierta sección, etcétera, pero prendía, funcionaba. So, él se tuvo que quedar con esa, pues, por estar de payaso, y me dieron la de él. Mano, esa consola era un tiro, tú sabes, tú te la llevabas así como que a la escuela y whatever, pero lo que iba a mencionar era que creo que algo pasó, o estaba relativamente barata en ese tiempo, o hubo un boom, un relanzamiento, algo, que éramos muchos los que teníamos esa consola. En mi familia éramos como tres los que la teníamos, entre mis amiguitos pues él tenía una, otros panas en el mismo corillo del salón llegaron a tenerla también. So, creo que fue algo tiene que haber pasado, again, porque a mí me lo trajo Santa Claus o los Reyes, ni me acuerdo cuál de los dos, pero fue un regalo de Navidad. Algo tiene que haber pasado para esas Navidades que estaba relativamente accesible y todavía era pues sumamente popular porque realmente lo queríamos. Tú sabes, yo en mi tiempo así fue que yo la adquirí y como te estaba diciendo antes de grabar, lo intercambiaba con Surfing Boy. Surfing tenía el Game Boy, el Super Game Boy, que hacía esto que tú estás mencionando del Gear Master al revés. Era la opción de poder jugar juegos de Game Boy en el televisor con un poquito de color. El Super Game Boy sí tenía como que un botón que te optimizaba el juego para la pantalla del televisor. Tenías que jugarlo pequeño, no te tiraba el ratio a pantalla completa. Era como hoy en día jugar los jueguitos de las consolas retro. esto de las mini, que tiene como que un layout sí. a los lados, pues era algo así. Esto, pero entonces él me prestaba esa consola o el Game Boy o el Game Boy Advance. Ahora no preciso bien cuál era la consola que intercambiábamos de esa forma. Juegos. Ah, te presto tres juegos, pues me prestas el Game Boy, seguro, y se lo llevaba y allá lo tenía tres semanas, etcétera. Siempre nos pasábamos así. Esto en cuando éramos pequeños. Fue un tiempo bien, bien divertido. El Game Gear, te digo, fue una de las mejores consolas portátiles por mucho tiempo. En términos de la calidad de imagen que te daba y el sonido, como mencioné, ni se diga. Me imagino que tú lo llegaste a experimentar cuando lo jugaste con, ¿verdad? En esas iteraciones que estás mencionando. Sí, sí. Básicamente, en esas oportunidades fue que lo traté. Recuerdo vívidamente Mortal Kombat 1. Yo siempre he sido fanático de Mortal Kombat. Y me sorprendió primero que estaba para la Game Gear. No tenía el roster completo. Si recuerdas, el primer Mortal Kombat eran 7 personajes. Sí. Pues la versión de Game Gear tenía solamente 6. Kano lo eliminaron. Okay. Me parece que en habían otras versiones de Mortal Kombat para Game Boy o para las consolas que fueran portátiles. Y creo que en esas versiones sacrificaron a Sonya. Pero en la de Game Gear recuerdo que el que no estaba era Kano. Yo le metí bastante. El frame rate pues era menor al que yo estaba acostumbrado pues a jugar en Sega Genesis. Pero aún así, era Mortal Kombat. So, me gustaba el aspecto. La música, vine a apreciarla muchísimo cuando jugué Columns. Porque Columns era un juego que yo no había jugado en Sega Genesis, así que no estaba comparándolo directamente. No se estaba dando el fenómeno este de que me leí el libro y fui a ver la película. Sí. Ese como tal es como que, yo no tengo referencia de Columns, vamos a ver qué tal. Y la música me gustaba, los sonidos, el hecho de que estuviera a colores y portátil, era mind-blowing. Yo entiendo que fue una consola que se adelantó a sus tiempos. Hoy día, el issue de las 6 baterías AA no sería un problema. Tendría una batería recargable interna, sí. Tendría una pantalla de mucho mejor resolución y todo. Pero ya esos tiempos pasaron. Ellos hicieron, y cuando digo ellos me refiero a Sega, hicieron una consola, si no me equivoco, se llamaba Nomad. Sí, La llegué a ver tal vez en un catálogo de Toys R Us o algo, nunca en vivo. Pero esa consola se supone que literalmente es así. Era un espacio para tú colocar el juego de Genesis o de Sega Master, whatever. Claro, de Genesis. Ajá, on the go. Sí, sí, era. De hecho, yo estaba interesado en eso. Pues yo tenía bastantes juegos de Sega Genesis. Ajá. Y yo decía, lo que necesito es la consola y ya, los juegos ya yo los tengo, lo que tengo es... Pero esa tuvo un tiempo de vida bastante corto. Nunca llegué a tenerla en mis manos, nunca la experimenté. Yo pensaba que lo que ibas a decir de la Game Gear es que a principios del 2000, de la década del 2000, hicieron un re-release del Game Gear. Yo nunca me tropecé. Sí, era como los flashbacks estos que venden en Walgreens y esto. Oh, ok. Ajá. Pues, me parece haberla visto en algún lado, que era como que, una recreación del Game Gear y viene con juegos already built in y todo. Pero ya nunca la compré. No sé si ya para ese entonces, ya habían hecho, digamos... algo que consumiera menos batería o whatever, pero ya hubo un re-release de alguien que lo licensed, no fue Sega quien lo lanzó. Ok, mira, estoy buscando información así rapidito del Nomad. El Nomad salió en el 99 y no tenía juegos propios. Era absolutamente toda la librería del Genesis. Sí, era para meter. Tenía sobre 500 juegos, disponibles on launch. O sea, esto no era nada mal. Y también eran 6 baterías AA. ¿Cómo ellos hicieron eso? No sé, y te duraba de 2 a 3 horas. Ese tiempo de batería. O sea, será que ponías batería y vámonos que estar. Le ponías batería y vámonos que estar. Horrible. Obligado, necesitabas un adapter. Pero en tiempos ahora, como que de ahora, que tuvieras entonces la oportunidad de tener baterías recargables a la mano, tan baratas como ir a la tienda y comprarla, ¿me entiendes? Son que $3 más caras que las baterías normales, pero entonces te duran un montón. O una batería interna, estaría nice. Fueron víctimas de los tiempos. Sí, mano. Pero buenos conceptos, nonetheless. Yeah. Excelente, excelente ese tema, Gato, te felicito. Ese Back to Retro me llevó tiempo atrás. Te llevó a la nostalgia. A la infancia. Nice. Y a gente, así que si usted tuvo un Game Gear y quiere compartir su experiencia con nosotros también, pues lo invitamos para que lo haga por medio de los comentarios. Yeah. Bueno, pues vamos a continuar por acá con el podcast y vamos ahora para qué es la que hay. Voy a comenzar yo, ya que mi lista es más pequeña que la de tío. Yo estoy jugando actualmente en el canal Blood Will Tell. Está muy bueno el juego. El juego es mayormente acción. Yo pensaba que iba a seguir la misma estructura que había llevado, por lo menos en el primer stream, que era: entras a esta sección, matas a todos los enemigos, te enfrentas al boss. Pero luego cambiaron y tenía algo como que no totalmente puzzle solving, pero un poquito de platforming donde tienes que utilizar un poquito la creatividad. Luego me encontré con un boss que tenía varias fases y te enfrentabas con él en diferentes puntos. Específicamente hay uno que parece como una iguana. Tú te enfrentas con ese boss, pero no en la misma forma, en tres ocasiones diferentes. Y eso me gustó muchísimo. De hecho, la iguana esa me la dejó caer. Tuve que intentarlo como 5 veces. Resulta que Gio sabe, yo soy bastante conservador a la hora de estos boss fights. Y yo estaba tratando a distancia de ver cómo podía con la situación. Pero no había manera, había que pegársele. Y cuando te le pegabas, te daba con la cola y la cola me tenía de hijo. Luego me di cuenta, empecé a tratar otras estrategias más in your face y me di cuenta que a la iguana no le gusta para nada que tú la apabulles. Si estás encima de ella, ella misma empieza a utilizar la estrategia mía de alejarse. Y así fue que como lo pasé, constantemente encima, ahí sofocándola. La pasé. Luego ahí no termina como tal, ahí termina el segundo encuentro con ese boss. Hay otro, un tercer encuentro, pero ese fue sumamente fácil. Todas mis muertes han venido gracias a la iguana. Pero ya está muy bueno. Está muy bueno. Me alegro que te guste, de verdad yo lo disfruté muchísimo en su tiempo. Y la historia está muy interesante. El hecho de que los segmentos de historia son pequeños y bastante al grano, me está prestando para poderlo seguir, yo entiendo que bastante bien. Nice. Tú diste con un detalle bien chévere. Esto ya te lo dije en el stream. Esto lo voy a decir aquí ahora. Si usted no lo quiere escuchar, ver un detalle del juego, esto no es spoiler, pero whatever, es un juego viejísimo. Dororo sí es una niña. Eventualmente revelan ese detalle en el juego. Back then, o sea, uno de una perspectiva de pequeño, whatever, no sé si hubieras tenido la misma perspicacia de identificarlo tan rápido. Pero en el juego hacen un big fuss about it. Al igual que en la serie nueva. En la serie nueva son un poquito más conservadores a la hora de presentártela como una chica. Tiene una razón de ser, porque es una chica haciéndose pasar por un chico. A mí me voló la cabeza que tú lo descubrieras prácticamente en el primer stream. Como que, sí, que ella, no sé qué. ¡Yo, mira este! ¡Ya la sacó de una! Era uno de los big reveals del juego, o es uno de los big reveals del juego en un momento dado. Y es parte, o tiene que ver con la historia, bastante, bastante intrínseco. O sea, no, de momento la historia toma un giro como que, ok, ¿what? Si sigues como vas, de seguro vas a sacar el final verdadero. Está bastante, bastante intenso. Yo disfruté muchísimo ver en pantalla nuevamente el maldito Simón dice esto de tienes que golpear al enemigo y hacer un combo, pues cuadrado, cuadrado, triángulo, círculo. Entonces tienes un tiempo determinado para poderlo hacer. Esto no es la primera ni la última vez que vas a ver eso en el juego. Mano, así que trata de dominarlo. Esa mecánica en particular me fastidia. A mí también. Lo que me fastidia es que ellos mueven los boxes con los comandos. Sí. Lo mueven y dicen, mira, no, si me los está presentando todos en línea, déjame leer la siguiente línea. Entonces, naturalmente, leo la primera línea y hago el input, y cuando voy a leer la segunda línea, no, me la movieron para arriba, y entonces la que estoy leyendo no es, y siempre fastidio el combo por eso. Sí. Todavía no caigo en el ritmo de leerlo como ellos quieren que yo lo lea. Entre eso y la cámara, tus peores enemigos. Oh, bueno, sí, sí. De verdad que sí. Es un challenge bien duro. Pero, again, la historia y el gameplay, pues, you know, compensan un poco para mantenerte suficientemente atado, o sea, como que intrigado para que obvies eso. Ay, qué chavienda, viene aquí otra vez. Hay que hacerlo, ni modo. Esto, pero para que sigas avanzando. Yeah, pero nada, no te interrumpo más nada. Tenía que preguntarte directamente de eso. La cámara en particular, por lo menos compensa un poco con que en el mapa te marcan exactamente dónde están los enemigos. Porque si no los marcan, está el golpe vía blind spot que hace orilla. De hecho, en el mapa, cuando tú vas caminando hacia la cámara, que no la puedes mover porque hay uno en los pasillos, la cámara está fija. Ellos te dejan ajustar la cámara con un botón, no es con el right stick, con un botón en el mundo que es un poco más abierto. Pero si estás dentro de una estructura que es un pasillo, la cámara está fija, tipo Resident Evil. Y entonces tú vas caminando hacia la cámara, ves en el mapa que están los enemigos, tú no sabes cuál enemigo es ni nada. Entonces yo me paso brincando, porque yo, ok, quiero brincar para pasar e irme al otro lado, cuestión de que me quede ahora a favor de la visión de la cámara, que yo vaya de frente hacia él. Yo he estado haciendo eso, brincando comúnmente. Aún así, he entrado a sitios donde hay como si fueran como unos tigres blancos. Ajá. Que tiran veneno. Y yo, ¿what? ¿Qué es esto? Pero anyways, está de lo más divertido. Nice. Aparte de eso, no tengo nada más en video games. Me llegó ya Final Fantasy VII. ¡So way! Supone que me llegara el martes y me llegó ayer de sorpresa. Todavía no lo he podido jugar. No sé si hoy, luego de grabar el podcast, gente, estamos grabando domingo. No sé si me siente a jugarlo. Es que no quisiera sentarme para jugar 30 minutos. Y entonces por eso tampoco no lo jugué durante el día. Se me hace sumamente difícil sacar un bloque de al menos 2 horas durante el día. Eso lo he dejado. Si al terminar aquí no juego, estas mañana juego. Por la noche. O el martes. El martes probablemente. Aparte de eso, pues en cosas de televisión ya me puse al día con Westworld. Tenía 2 episodios atrasados. Ya en estos momentos que estamos grabando, pues salió uno que no he visto, pero tenía 2 episodios atrasados. Westworld, oh my god, yo por más que trato de estar pendiente de esos detalles, ellos hacen un trabajo tan magistral de distraerte. Y luego te restregan en la cara, ¡ja! Te cogimos de tonto. lo han hecho en todas las temporadas. Y en el episodio pasado, que fue el episodio 4, me parece, hubo un big reveal de que yo estaba, antes de que viniera el reveal, y decía, yo creo que yo me perdí tal detalle porque yo no estoy entendiendo esto. Y era que, ya, yeah, they did it, ellos lo hicieron de esa manera, que tú estuvieras como que perdido, pero ok, pa'lante, vamos, tiene que ser esto. No, yo no lo vi venir. Y entonces, estoy seguro que si voy para atrás y veo los otros episodios, voy a ver que me dieron así en la cara, así me lo pusieron ahí enfrente y yo no me di cuenta que era eso. Pasó nice. con la primera temporada. Me da hasta corajito, mano, con la primera temporada, porque ellos saben que tú no te vas a dar cuenta. Y lo ponen ahí. Yo he revisto la primera temporada en varias ocasiones. Y me da hasta coraje, porque uno no, realmente no se da cuenta y es tan obvio. Y uno no se da cuenta. Pero anyways, cuando termine aquí, de hecho no voy a jugar Final Fantasy, voy a ir a ver el nuevo episodio de Westworld. Terminé de ver Chernobyl, me faltaba tan solo el último episodio, son 5 solamente en la serie, y ese último episodio está buenísimo, porque nice. Dentro del episodio hay un juicio, y el juicio lo utilizan para explicar de manera técnica, pero no muy compleja, cómo es que funciona el reactor nuclear y qué fue lo que sucedió en el accidente, y tú como que, ah, yo no sabía nada de energía nuclear aparte de lo que los Simpsons dijeron en el episodio de ellos. So, super, super, super bueno ese episodio. Es una clasecita básica de reactores nucleares, envuelta dentro de toda esta historia. Altamente recomendada la serie. Nice. Y finalmente anoche, estaban buscando algo que ver y nos pusimos a ver una película que está en HBO. La película es del 2018, se llama Boy Erased. Es basada en una historia de la vida real. Este joven, que es hijo de un pastor, él es homosexual, y entonces los padres lo mandan a uno de estos centros que tienen terapia de conversión. Y entonces las cosas allá no son tan amigables ni tan conducivas. Sí, no le decía el brochure. Sí, y entonces la historia lo que relata es eso. En la actualidad él es escritor y pues ha escrito libros y artículos y cosas, y está muy activo en la comunidad homosexual, lesbiana, etcétera. Pues está de lo más interesante la película. Si se le interesa verla, bueno, la recomiendo. Nicole Kidman sale en la película, es la mamá del muchacho. Y Russell Crowe también es el papá. Nicole Kidman me tomó un rato largo darme cuenta que era ella, porque al principio tiene espejuelos y todo, y qué sé yo qué. Y no tiene tanto tiempo en cámara como el papá. Al principio, uh-huh, pues, es más la interacción entre el muchacho y el papá, que es donde hay el clash. Ya más adelante en la película, la mamá toma un rol un poco más activo en escena. Y de momento está parada en una escena sin espejuelo. ¡Esta es Nicole Kidman! ¡Oh, my God! Bueno, eso fue cool verla a Nicole Kidman de luego de tanto tiempo. Está chévere. Aparte de eso, mano, nada más. Awesome, mano. Tienes ahí par de cositas chéveres que has estado viendo. Yo tengo también un par de cosas en agenda. Por mi parte, mano, Bacalao Speedrunning League por un tubo y 7 llaves. Tengo muchas cosas, ¿verdad? En el que es la que hay, pero es que no estuve acá en el último podcast. El viernes pasado, no, el anterior, me estuve enfrentando a Shinobu en Crash Bandicoot 2 en el Bacalao Speedrunning League. Válgame, yo entré a esa competencia bastante temeroso de Shinobu, porque Shinobu había comentado que él había practicado, y ya estaba acá como que, diablo, me va a pasar el rolo, yo practiqué, pero estoy confiado en que pues acabo el juego en cierto tiempo determinado, pero ¿y qué tal si Shinobu es más rápido que yo? Yo no he visto mucho tiempo a Shinobu jugar, tú sabes, sí he pasado por una que otra transmisión, pero no sé bien cuál es su estilo de juego, estaba como que bastante escéptico, dado mi récord en el Bacalao Speedrunning League. O sea, yo soy el que limpiaba el sótano en las estadísticas, así que en esa fui, pero gente, resulté victorioso. Esa transmisión está por ahí, yo no sé si la vamos a exportar a YouTube o no, o si se exportó ya. Creo que Twitch no se la ha comido todavía, así que dése una vuelta por allá por Twitch para que usted la vea si es que verdad tiene curiosidad. De igual forma, estamos grabando ya a domingo en la noche. Este pasado viernes reciente estuve enfrentándome también a Alex Nation, en Donkey Kong Country, y también estuve en momentos bastante tensos, porque yo decía, wow, Nation me va a ganar. Nation ha estado practicando, de hecho, fuera de stream, estuvimos dialogando y salió a relucir que él estaba haciendo hasta speedrun con cronómetro y toda la cosa. Eso yo sí no lo sabía. Cuando Gato dijo eso, o sea, que estaban hablando, que él lo mencionó, Gato le preguntó, yo acá abrí los ojos engarrado, yo, ¿qué? Ok, pues entonces, chavo, pues no, gente, no. Parecía que se iba a chavar específicamente en el segundo nivel del segundo mundo, el maldito minecart. Me dio mucho trabajo, creo que hice como perdí tres vidas ahí, o prácticamente un game over. Y eventualmente fue que pude salir. Alex tuvo tuvo ahí prácticamente 2 minutos y medio de ventaja. Esto, luego lo alcanzo en el nivel que le está, le paso, y gente, esto no fue planificado, porque es que si lo planificamos no sale. A Alex se le fue la luz en su casa. Entonces yo iba a seguir como Juancho por mi casa, pero en el chat abogaron por él. Este Gato también estuvo de acuerdo, pusimos el juego en pausa y esperamos un momentito a que volviera la luz. Esto, a Alex nunca se le fue la partida, con todo eso, gracias a Dios que viró y dio save, por si acaso, porque si no, si se la apagaba, se iba a fastidiar. Pero no se llegó a apagar porque la luz le volvió como en unos 2 minutos o 3 minutos, que se sintieron como 15, honestamente. Pero ya, y entonces ahí nos fuimos head to head, head to head, head to head. Y eventualmente, no sé en qué nivel fue que le saqué el cuerpo a Alex, y Alex no me volvió a ver el resto de la noche. Logramos acabar Donkey Kong Country, esto, prácticamente en el tiempo determinado, o bien poquito pasadas las 2 horas, ¿verdad, este Gato? Sí, yo creo que ahora yo no preciso. Si hacemos el ajuste por el tiempo que hablamos al principio y el tiempo que estuvimos esperando a que regresara el servicio de energía eléctrica, Alex, yo creo que estuvo por debajo de las 2 horas, pero cerca. Ok. Esto, y entonces eso quiere decir que el próximo viernes, cuando el podcast sale martes, pues el viernes de esta semana, voy a estar en mi tercer encuentro, esta vez versus al maestro Viroscar, enfrentándonos en Super Mario World. Esto, vamos a ver si seguimos con la racha o si no. Yo le voy al maestro, esto, le soy sincero. Pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo, todo como siempre for the kids. Estas pasadas semanas han sido muy muy activas for the kids. También estuvimos el martes de esa primera semana que me enfrenté a Shinobu, el viernes, pero el martes de esa semana que enfrenté a Shinobu, estuve regresando a God of War en un reto lanzado por Chamaco09 para ir a buscar las Valquirias que me faltaban en God of War Mode. La intención era cazar múltiples Valquirias. Chamaco había ofrecido $50 por cabeza de Valquiria entregada. Lo único que pude matar fue una sola. Esa dificultad de verdad que está retadora, pero ya vimos cuál es el modus operandi de las Valquirias. Yo no me había enfrentado a ellas a tal punto de vencer ninguna, es mi primera Valquiria que venzo ever, así que decidí incluirlo como parte de mi rotación en el canal, que by the way estuvimos estrenando layout nuevo en mis intervenciones de After Dark, así que espero que les agrade. Si no saben de lo que estoy hablando, no se la pierdan esta noche, noche de martes. En esto de la Valkyria Hunting decidí incluirlo. A fin de mes siempre voy a tratar de ir a perseguir alguna Valkyria, si no todas, ¿verdad? Dependiendo del tiempo que me deben ser una, pues. Pero el fin de mes, la última transmisión mía en el mes, voy a dedicársela a Valkyria Hunting en God of War hasta que ya no hayan Valkyrias. También he estado jugando un poco de Nioh 2. Lo he estado haciendo, ¿verdad?, a un paso mucho más lento. Pero sí, sigo jugándolo de vez en cuando. El reto está excelente. La historia sigue siendo senda porquería desde mi perspectiva. Con mucho respeto lo digo. Si a usted le gusta Nioh 2, probablemente pues tengamos gustos sumamente diametralmente diferentes. Bloodborne. De hecho, regresé a Bloodborne en un cash-in de mi panita Kingly Pro. Y eso fue Macho Machu Edition. ¿Por qué? Porque me fui sin armadura, ¿verdad? Andaba en calzoncillos y sin subir de nivel. Y sin subir de nivel y en calzoncillos logramos avanzar versus a Cleric Beast y también versus a Father Gascoigne. A Father Gascoigne lo matamos utilizando parries prácticamente y un exploit ahí con unas tumbas, que no es hacer trampa, ¿verdad? Porque pues si el desarrollador lo puso ahí, pues mala de él. Esto, me estaba cubriendo con unas tumbas. Father Gascoigne al otro lado. No utilizamos la music box en ningún momento, aunque la teníamos. Esto, y después logramos enfrentarnos a Vicar Amelia, pero no las dejó caer. Como no estaba subiendo de nivel ya a ese punto, tendría que ser sumamente diestro esquivando absolutamente todos los golpes que lance Vicar Amelia. Y pues, aunque me considero bastante buen cazador, no soy el mejor de los cazadores. Así que eso de esquivar todos los golpes que me lance Vicar Amelia está bastante heavy. ¿Y por qué digo de esquivar? Porque a la que Vicar Amelia te toque, literalmente te tocó con una uña, te mató. No tiene suficiente vida para aguantar más de un golpe. No importa si el golpe es mínimo. Esos golpes otros runs, ¿verdad? Y si usted sube de nivel normalmente, no lo matan. Pero en ese caso me mató. Otra cosa que estuve haciendo, gente, estuve participando en Extra Life United Online Edition, ¿verdad? Este año, esto es un evento presencial donde múltiples Extra Lifers a nivel nacional tienen la oportunidad de competir por diversos donativos en ciertas competencias, en juegos de mesa y cierta selección de videojuegos. En esta ocasión me inscribí para competir en Rocket League 1 versus 1 y me fui con récord 3-2. Esto, obviamente, pues me eliminé, lamentablemente no pude conseguir ningún premio, pero esta fue mi primera experiencia en un sorteo. Desde mi perspectiva, en un torneo formal de videojuegos. Desde mi perspectiva, esto fue una experiencia agridulce. Habían unas cosas que pues sí me gustaron del torneo, otras no me gustaron. Esto, si voy a competir nuevamente en un torneo formal, honestamente lo pensaría. Lo pensaría desde mi perspectiva, depende de quién esté corriendo el torneo, etcétera. Esto, pero pues, for the most part, la disfruté. Disfruté la experiencia, aprendí, y me gustó mucho. Algo que no me gustó y que puedo, ¿verdad?, públicamente comentarlo acá sin ningún problema, es el hecho de que era un invitacional para Rocket League y la diferencia entre jugadores era abiertamente presencial. O sea, me explico. A uno de los jugadores, el primer encuentro, yo lo vencí como 10-1, algo así. Esto, y era el mejor de 3. Nunca tuve que repetir, jugar más de 2 juegos corridos, ¿verdad? Si yo ganaba 2, pues el tercero no se jugaba. Todos se fueron así menos el último. Lo cual indica que entonces esa filtración, ¿no? Ese zarandeo de jugadores, y realmente que tú estés jugando más competitivo, no ocurre hasta el final. De mis victorias, esas 2 fueron apabullantes. Una de ellas fue porque ni siquiera apareció la persona. O sea, me dieron bye. Y por eso, pues por récord, estaba 3-2, pero en verdad me fui 2-2. 2 ganadas, 2 perdidas. Las 2 perdidas, una de ellas fue una pela igual que la que yo di de otro individuo que estaba demasiado de muy alto en comparación a mi skill. Esto, que es lo mismo que estaría diciendo el que yo le gané. No sé si me explico. O sea, era la desigualdad en el juego, era palpable. Sí, el matchmaking. Exactamente. Ya, entonces, esa función de que ellos no fueron, investigaron en, ¿cómo que se llama en Rocket League? Cuando tú eres platino o la clase. Los rangos. Ya, no fueron, investigaron eso. No tienen que hacerlo. Pero para hacer un mejor matchmaking, eso sería lo ideal, que vayan e investigaran. Pero eso requiere que alguien se siente y haga la asignación. Por todo lo que tú comentas, las personas que estaban detrás de correr esto no tienen mucha experiencia haciendo este tipo de cosas. Entiendo que no. Eso mismo que tú mencionaste lo mencionó Chamaco, que estuve hablando con él al respecto. Esto de que pues hay que buscar para hacer un mejor matchmaking. Habría que buscar esa información y pues aparentemente no la buscaron. De hecho, entiendo que no la buscaron. Sí, no la buscaron. El último match estuve a punto de ganarlo. De hecho, nos fuimos. El hombre me había ganado el primero. El segundo se lo gané en overtime. So, teníamos que jugar un tercero. Y fue la primera vez en la noche que yo tuve que jugar un tercer juego. Y eventualmente pues perdí como por 2 puntos. Porque hice un mal movimiento. O sea, jugar de uno. Yo antes jugaba bastante bien de uno. Desde que estoy jugando con Surfing Boy, pues ya mi wit para hacer las movidas y completarlas, pues ha disminuido un poco. O sea, yo hago movidas para completar pases. Estás diciendo que Surfing es quien te carga, ¿eh? Ah, definitivamente. Surfing es, fíjate, de los Double Dragon, el anotador clave es Surfing Boy. El problema es que sin mis pases no luce tan bonito. ¿Tú me entiendes? Es un complemento bien chévere de los Double Dragon. Así que, pero ya, definitivamente él es el striker del par. Esto, así que pues estuve ahí en esas manos y pero lo disfruté. Y como les dije, pues estuve también haciendo finalmente un speedrun de Shadow of the Colossus Boss Rush. Que por eso fue que no grabamos sábado. Gato me comentó, cuando termines entonces me dejas saber. Y dieron 20 minutos más y Gato apareció otra vez en el chat y me dijo, grabamos mañana. No hay problema, mano, si mañana vamos a estar en casa también. So, por eso estamos grabando hoy, gente, y qué noche. Este reto fue traído a ustedes como un cash in por parte de Motomonku. Y el reto consistía en que tenía que acabar el juego en cierto tiempo determinado. Y si lo hacía en ese tiempo, Motomonku iba a donar $50. ¿Qué pasa? Que si no podía terminar el juego en 2 horas y 10 minutos, eso fue lo primero que hablamos. Esto, por cada, pues, 10 minutos adicionales que me tardara en terminar el juego, Motomonku iba a quitarme $5 del donativo. No sé si me explico bien. Este gato, ¿entendiste el concepto sí, ahí? Sí, yo también entiendo. Ok, si tú lo entendiste, todo el mundo lo tiene que haber entendido también. Me iba sustrayendo, ¿ok? ¿Qué pasa? Había una manera de contrarrestar eso. Y era añadiéndome tiempo. El tiempo se añadía con donativos de las personas que, ¿verdad?, tuvieran a bien hacer un donativo de al menos $5. Y por cada $5 usted podía expandir el tiempo por 10 minutos. Y Moto, como quiera, tenía que donar $50 al final. ¿Ok? Esto, eventualmente durante el día seguimos hablando y resulta que yo, algo que yo no desconocía, es que este juego de Shadow of the Colossus, una vez usted lo termine, le da a New Game Plus, usted tiene la opción de jugar el juego como es, ¿verdad? Irse a buscar los colosos, a donde sea que estén y enfrentarlos, o simplemente arrodillarse frente a las estatuas y hacer un boss rush por tiempo, en lo que el juego denominó Time Attack. Le consulto a Moto. Moto me dice, ok, pues eso definitivamente varía el tiempo de juego, ¿verdad? Yo le digo, sí, definitivamente, o sea, no creo que me tome tanto. Eso acordamos en 1:40, que era lo adecuado. Muchacho, 1:40, yo estaba como en el coloso 10, algo así. Estaba bastante cerca, pero no estaba completamente cerca. Anyways, me tomó exactamente la mitad del tiempo adicional. O sea, 1 hora adicional a eso. Bueno, no exactamente la mitad, pero me tomó 1 hora adicional. Lograr el reto de matar los 15 colosos, ¿ok? Los 15 colosos, porque la gente seguía donando. Gracias especiales, primeramente a la Moto Girlfriend, que eso abrió con esos 5 pesos, pacatún, y automáticamente 10 minutos más al reloj. También donó XD, Angel Doe, Surfing, Chamaco 09. Viro el Ruski, ¿verdad? El ruso. Viro, sé que te estás riendo ahora, charlatán. Y al fin y al cabo, logramos el reto, que era vencer a esos 15 colosos. Había un coloso número 16, pero ese coloso número 16 es el boss final, que de hecho, Surfing hizo una confesión ahí, bacalaística, dijo que nunca había visto ese boss, y yo le dije, eso es que nunca había terminado el juego como se supone, charlatán. Gracias por aceptarlo en público. Ese coloso es la madre de los colosos, o sea, es enorme, te toma, ese coloso nada más me tomó 1/2 hora adicional, pero decidí honrar, ¿verdad?, de todas las personas que habían donado, porque pues habían extendido el tiempo, aunque el reto se había completado, pues dimos como bono matar a ese coloso adicional, y también lo logramos. Poco más de 3 horas, 3 horas 10 minutos, algo así. Que usted dirá, ah, ¿qué clase de speedrun es ese? Bueno, para un bacalao como yo, que no tuvo demasiada práctica en hacerlo y que hacía tiempo que no lo jugaba, esto es un tremendo speedrun. Esto fueron sobre $130 recaudados for the kids en total. Ah, porque a todas estas, cada vez que yo mataba un coloso, tenía un reto también de, ok, maté al primer coloso, me fui a la lista de Extra Lifers 24/7. La última persona que estaba en el roster le hacía un donativo de $5. Maté al segundo, pues de abajo para arriba la segunda persona. Y así de manera sucesiva hasta que, again, eran 15, somos 15 nosotros en el equipo, todo el mundo recibió un donativo de $5 de mi parte. Así que fue algo que disfruté muchísimo, le agradezco a todas las personas que dieron apoyo en el chat, el vacilón que se formó, fue algo bien, bien, bien especial, hicimos historia anoche en Nivel Escondido After Dark, y de verdad que lo agradezco un montón. Aparte de eso, ¿qué he visto? Vi Onward, vi Trolls 2, la de World Tour, bastante nítidas las dos peliculitas. Esa de Trolls está en Prime, la alquilamos, está en $20 porque es como si saliera en el cine. Pero mi nena es bien fan de Trolls, así que la tuvimos que ver. He seguido viendo Los 7 Pecados Capitales, ya casi estoy terminando lo que está disponible en Netflix. Y hemos seguido viendo Altered Carbon. Aparte de eso, nada más. Esa es la que hay conmigo. Again, recuerden que esta semana, una vez se publique el podcast, el martes, ¿verdad?, se sale el podcast. Esta noche tengo reto de Surfing Boy. jugando Super Mario Maker 2, un nivel ahí que él dijo, ah, tengo un nivel para ti que tú no lo vas a pasar, que tiene donativos, todavía no me ha explicado bien las reglas, pero los invitamos a pasar por el canal a eso de las 10 de la noche para que disfrute de esa transmisión. Y recuerde que entonces el viernes, junto con Gatonejo, lo que hay es Bacalao Speedrunning League versus Viroscar, a ver cómo me va con eso. Pero esa es la que hay, gatito. Mano, tremendo listongo ahí. Sí, de que Angel Doe hizo un cash-in en un momento dado, estaba desesperado, porque él ya había donado. Entonces lo que hizo fue que hizo un cash-in de 50,000 puntos. Dijo, no sé si cuenta, pero para que Gato te done 5 pesos. eso mismo estaba haciendo yo ahora. Awesome. Gracias, Mara. Gracias. Esto fue una experienciaza, mano, de verdad que sí. Súper, súper gufiado. Bueno, pues gente, vamos a continuar por acá. Eso fue todo lo que tenemos para qué es la que hay. Dios, se supone que estará mediodía y nosotros siempre nos resolvemos para grabar dos horas como plus. Vamos para los comentarios esta semana. Dos comentarios por acá. Tenemos uno de Santos Javier Padilla, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo. Y dice: el que Gato dijo de Brutal Legend, creo que era con Jack Black. Sí, Jack Black hacía la voz del protagonista del juego. Y sí, el gameplay era senda. Pero la historia estaba entretenida. Mira, ahí estamos en igual. Ya, yo comenté eso. Eso fue la pregunta random. Sí, la pregunta random. ¿Qué juego? Ahora mismo no recuerdo cómo decía, pero ya, yo comenté que la historia a mí me gustaba, pero ya el gameplay estaba malito. Dice también por aquí Surfing: por mi parte, ahora mucha gente le gustó Horizon y es bastante bueno la historia. Pero nadie se acuerda de Enslaved Odyssey of the West. Era Enslaved Odyssey to the West. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo también. Ya, yeah, yo nunca me lo pasé. ¿En Monkey era que se llamaba el personaje principal? Sí, sí, yeah. Sí, porque eso literalmente es un retelling de la historia de Journey to the West. China, que es la historia como que de prácticamente lo mismo que hicieron en Dragon Ball, de Goku, el staff que se extiende, Nimbus Cloud, etcétera, que es un monito curioso que quiere ir a la Tierra. No sé si sabes de lo que estoy hablando. No, yo no estoy relacionado. Ok, pues hay una historia que se llama así, Journey to the West, que es una leyenda que si en el cielo de los monos y el mono quería tratar de ser humano y era un guillao, pues es un retelling de eso moderno. Es lo que es esto de Enslaved Odyssey to the West. El final de Enslaved Odyssey to the West es un mindfuck de 7 pares. Tú te quedas como que, ok, en esto se acabó. Gracias. No entendí. Déjame ver por acá. Enslaved Odyssey to the West, creo que se llamaba. Ok, ese juego tenía una historia brutal. Y ese final, wow, épico. Y el gameplay fue bien parecido. Fue bueno, parecido. Bien parecido. Okay. Parecido, sí. Pero fue. Ya fue que. Lo sustituí mentalmente y después, espérate, yo no sé si eso es lo que él quiere decir. Yeah. Y el gameplay fue bien parecido a God of War. Ya, me acuerdo. Eso es escribir, tranquilo, no es tu culpa. Enslaved, nice. Por acá también tenemos un comentario acá de Edgar Torres. Uy, tu cazador, mi cazador. Espérate. Dice: los Mega Man porque son muy... y no tengo paciencia. Yo creo que no entendió bien la pregunta. No sé. Bueno, anyway, muchísimas gracias por esos comentarios. Yeah. Y ahora sí, vamos para el cierre de este episodio. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y anywhereescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. En Twitch particularmente estamos los 7 días de la semana, domingos, lunes, miércoles a las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados desde las 10. Uy. También nos gusta recordarle a ustedes que tenemos mercancía bien bacala. Pueden encontrarla accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Sol de Vila, Lady Midnight, Moy Snake 85, Mr. Sombra PR, Piroscar Voladora y Kitty Norlook. Uy, uy, uy. Ya, de esta manera terminamos, gente. Muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado el podcast y será hasta la próxima.